Pero al verla Simón sintió que su corazón le daba un vuelco en el pecho, como si tratara de vadear un río eterno con el alma hasta el cuello. La gente que oye cosas que no quiere oír a menudo las llama quejas. Todos nacemos con corazoncitos débiles, lo que amor respeta. El viento siempre está cambiando de dirección, como descubrir. Y lo que hoy es un trueno, mañana se oirá como un susurro. Simón me confesó que esa mujer lo ha hechizado y que sueña con ser lo que nunca nadie ha sido, que no importa el dinero. La gente que oye cosas que no suele oír a menudo nos llama locos. Todos tenemos un pedacito del cosmos, una misión, una condena. Y el viento siempre está cambiando de dirección, como de sombrero. Y lo que hoy es un trueno, mañana se oirá como un susurro. Thank you.